¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Tú escuchas bien y yo estoy bien. José, volviendo a nuestro curso, Sí, yo adelante. he hecho dos ensayos con el Pamela, pero he notado, no sé si ahora entró y te pidió permiso de grabación. No sé, no estoy seguro, pero debe de pedir permiso, aunque esta versión nueva parece que es automático la grabación. Sí, porque ayer me sucedió lo mismo con un amigo. Y entró de una a grabar, entonces fui yo el que le dije al aire que si me concedía el permiso para grabar. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre grabar con Pamela y grabar directamente en el Audacity? Bueno, en el grabar en Pamela se utiliza tu sistema y tus auriculares regulares, vamos a decir, y se usa mucho para hacer podcasting o grabaciones que después puedes editar en Audacity y subirlas. Sí. Y hay veces que podemos añadir música o comentario que quizás no se nos haya ocurrido cuando estábamos grabando, presentar, juntar audios diferentes de Sí, diferentes sí. entrevistas o grabaciones. Esa es la forma que el Pamela es un Skype extra y hay varios, no es el único. Sí, yo te Y preguntaba siempre desde el principio que eso era lo que más me interesaba, lo de los extras, sí. porque no conozco y yo quisiera llegar a compartir pizarra y la posibilidad de involucrar esto con mis estudiantes que no lo hemos hecho en la universidad. Yo he tenido mucho éxito con Skype, cuando se usan conferencias pequeñas, vamos a decir, ya sea entrevistas de una persona o dos, pero siempre una llamada de conferencia para mantener buena calidad de audio, yo diría que unas tres personas, quizás cuatro, es con tener éxito, y ya después de eso se baja mucho la calidad, especialmente como ahorita yo tengo un micrófono abierto, cualquier ruido ambiental se va a escuchar. Hay veces que yo lo que hago cuando estoy en conferencia es de que pongo mi micrófono en silencio, en mute, yo no solamente estoy escuchando. ¿Has tenido contacto con Diego Ortiz, el profesor digital? ¿Sabes? Su nombre es muy, muy conocido. Bueno, él es un tipo interesantísimo, de una excelente disponibilidad. Con él se hacen unos talleres los domingos aquí en Colombia. Ahí está, profesordigital.net. Con él tuvimos una charla de Skype y él nos decía: hay que ir creando una serie de procedimientos con las personas para que las cosas funcionen. Y la primera recomendación que él hacía es: haga el contacto inicialmente por chat, cree el grupo y en el momento en que el conferencista emite la llamada, lo primero que hay que decirle a la gente es: apague los micrófonos por el menú llamar donde dice silenciar micrófono. Si todas las personas del auditorio apagan los micrófonos, la llamada es muy limpia. Entonces, por didáctica, el interesado pide la palabra a través del chat o hace la pregunta por escrito a través del chat. Este Sí. orden de ideas no se van a meter todos los ruidos. Y él nos decía: Claro. yo he hecho charlas con 50 personas simultáneamente, donde lo Sí. único que tenemos que hacer es tener la dinámica de todo el mundo con el micrófono en silencio y yo le respondo. Y si generamos diálogo, entonces ahí sí le autorizo que abra el micrófono, los demás nos escuchan. Okay. Lo único Micrófono en que te silencio. comento, sí, lo único que te comento es de que una llamada de conferencia de más de 10 personas se ocupa una cuenta de Skype diferente. Le llaman un Skype Pro o profesional, que es de paga. Que hay que pagar. Si me permites, voy a regresar a tu pregunta original. Me preguntaste que si podíamos grabar directamente en Audacity, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Deja de decirte por qué razón lo hacemos. Lo hacemos para poder tener conferencias de audio grandes. Vamos a decir que utilizamos una combinación de el Skype en conferencia con una audiencia en vivo utilizando el sistema de Ustream. Sí. Y esa emisión de audio en vivo, regularmente el sistema Ustream solamente permite que una persona esté transmitiendo desde su computadora. Pero cuando combinas el Skype con Ustream puedes tener un estudio de radio, de internet. Ese Ustream que tú utilizas para los videos, ¿es un extra de Sky o no figura como un programa extra en herramientas? No figura como programa extra, te pongo el link aquí en el text chat. Es una herramienta independiente, pero también gratis.